59 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Alberto Fernández presentó un plan de inversiones para la agricultura familiar. El presidente y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, dieron a conocer el plan de inversiones para el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena por un monto total de 12.781 millones de pesos. En ese marco, Fernández dijo que hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, como muchas familias que viven de la tierra y pueden ayudar a otros a acceder a lo que producen. El mandatario afirmó que hay que llevar conocimiento, infraestructura y trabajo a todo el interior del país, porque lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que ha habido una concentración creciente en las zonas metropolitanas. Fútbol. La ola de contagios de coronavirus pone en vilo al fútbol argentino y complica el panorama. River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentino Juniors, Tigre y Gimnasia dieron positivo de coronavirus y encendieron la alarma. El panorama también resulta difícil a nivel continental con el regreso de la Copa Libertadores, cuando el próximo 17 de septiembre los equipos argentinos deberán cumplir con sus respectivos compromisos con tiempo escaso de preparación en comparación al resto de las instituciones de Sudamérica. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el ministro de Salud, Ginés González García, tienen pendiente una reunión. Buenos Aires. Afirman que en las próximas horas se anunciarán los aumentos para la policía. La ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, aseguró que los incrementos estaban estipulados en el marco de las inversiones que el gobierno nacional pensaba hacer en materia de seguridad. La funcionaria admitió que hay un reclamo justo, sobre todo en el contexto del trabajo que hizo la policía durante la pandemia de coronavirus. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Muy buen miércoles, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas, como cada mañana, en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo como cada mañana hace 15 años desde esta cooperativa, esta empresa recuperada, La Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. En la ciudad de Buenos Aires y conurbano arrancamos con una temperatura de 13 grados 9 y una máxima de 19. Para la tarde se esperan tormentas aisladas entre un 10 y un 40% según el Servicio Meteorológico Nacional. Y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Vamos con los principales títulos de esta mañana. Página 12 publica la marca de la gorra, un reclamo fogoneado por múltiples vientos. Las operaciones opositoras buscan profundizar el conflicto salarial de los policías bonaerenses. Juntos por el Cambio alienta la desobediencia de la mano de los retirados y exonerados. Los manifestantes no consiguen unificar una representación que facilite el diálogo, por lo que el gobierno provincial mantiene su plan de anunciar el jueves los aumentos prometidos. Una nota de Raúl Colman. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le pidió cordura y sensatez a Elisa Carrió, otro título de Página 12, porque la exdiputada tildó de soldado de Hitler a Anabel Fernández Agasti. Uno más de Página, el Hospital Militar Central comunicó que ya no cuenta con camas de terapia intensiva. El centro médico le envió un fax a una empresa de servicio de ambulancias. Pasamos a la tapa de La Nación. Crece el conflicto policial pese a una promesa de un incremento de salarios. Otro título, bueno, también en Clarín, pese a una promesa de aumento, seguía anoche la protesta policial. Y la tapa de Infobae, que tiene que ver con el mismo tema, en este momento, es que sigue la protesta y se expande al interior de la provincia de Buenos Aires. La falta de precisión, dice Infobae, sobre la suba salarial que anunció ayer el gobierno de Kicillof, no calmó los ánimos. Miles de agentes reclaman en distintos puntos del Gran Buenos Aires y el interior bonaerense, como otros, como entre otros Necochea, Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos. Y también, bueno, Infobae se pregunta qué pasará con la vacuna de Oxford luego de que se suspendiera las pruebas en fase 3, que es parte también de la portada de los matutinos. Por ejemplo, en el diario La Nación, lo ponen hoy en tapa, frenan las pruebas de la vacuna de Oxford por seguridad. AstraZeneca detectó una reacción adversa en uno de los voluntarios británicos. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y siete minutos. Muy buen miércoles, Manu Rivas. Muy buen miércoles, compañerazo. ¿Cómo anda, Lucas Molinari? Bien, acá viendo el tema de la vacuna. Viste que hubo un problema con la de Oxford. Sí, lo vi, lo escuché. Y como contrapartida, otro título de esta mañana. Rusia ya distribuye la primera partida de su vacuna Sputnik 5. ¿Cómo se dice 5 en ruso, Manu? No, ni idea. Sé acá, cómo se dice camarada, que es tovarish. Tovarish, muy bien. ¿Y cómo se dice no? No. Niet. Niet. Mira. Ahí tenemos dos palabras. Niet. Bien. Si hay algún amigo o amiga que escucha la radio y que sabe decir 5 en ruso, que por favor nos desazne. Ahí el compañero Alexander Davidov. Por ejemplo, ¿no? Los rusos de Doksud, como les decíamos. Los rusos del Doki. Qué grande, qué personajes que pasaron por la radio, ¿no? Mamita. Y los que están todavía, ni te cuento. Y los que están todavía. Bueno, Rusia ya distribuye la primera partida de su vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus. Las dosis están siendo aplicadas a grupos de riesgo entre maestros y personal médico entre los centros sanitarios del país. Bueno, qué tema, ¿no? Porque la vacuna es también una cuestión geopolítica. Si bien Argentina resaltó el acuerdo con México, que tiene que ver con el empresario Slim, y también, bueno, obviamente, el laboratorio argentino de, digamos, de alta tecnología, de biotecnología y desarrollo de vacunas. Bueno, está el tema ahí de la vacuna británica que generó suspicacias en muchos compañeros y compañeras. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que este problema, ¿no?, en la investigación de fase 3 se resuelva, porque queremos la vacuna. Venga donde venga, queremos la vacuna, ¿no? Uh-huh. Así que ayer tenía una reunión con el querido Mario Sadras, que... ¿Qué cuenta el Marito? Marito, en su optimismo total, decía, no, la vacuna ya está en enero. Y Julián Pelliza le decía, pero escúchame, el empresario de acá, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el empresario? O sea, sabés que te quiero ayudar y para que lo busco. Está bien, el empresario, ¿no?, que viene del Partido Comunista. Sí, sí. Bien, que ha salido en los medios en todos lados, bien. No tengo la punta de la lengua, compañero, ya le digo. No hay problema, no hay problema. Bueno, y lo que le decía Julián es, no, mirá que salió a decir ayer que es Sigman, ahí está, Hugo Sigman. Eso mismo, papá. Hugo Sigman. Bueno, Sigman lo que dijo es en abril, Mario. No, Mario decía, no, enero. Viste que está esa cuestión de, como diría Rashid, la costa, ¿no? Claro. ¿Cuán lejos está la costa? Estamos nadando. Bueno, y en el marco de todo esto... lo que está pasando a nivel político. Hoy vamos a hablar del tema de la policía bonaerense. Hay un muy buen artículo de Gabriel Fernández que está en el portal de Radiográfica. Una presión, varios objetivos. ¿Cómo entender el tema de la policía bonaerense? Yo creo que es multicausal, ¿no? Porque uno escuchaba ayer a muchos policías y, bueno, hay una problemática que atraviesa, y lo charlábamos un poco ayer con Lautaro Fernández, esto de... A ver, la problemática salarial que la tiene el conjunto de la sociedad, la problemática de la vivienda que la tiene el conjunto de la sociedad, claro. Y el tema acá es cómo se resuelve esto, ¿bien? Lo cierto es que la sindicalización no está permitida para la policía en la República Argentina. Hay diferentes opiniones sobre esto, vamos a consultar hoy a diferentes actores de la vida política. Así que, bueno, creo que son... los grandes temas, ¿no? Por un lado, la pandemia, uh-huh, este botón rojo, que no es tan botón rojo, pero que tiene que ver con medidas que se esperan, porque, bueno, leíamos recién en Página 12, que da cuenta del hospital militar, que ya dijo, no tenemos cama de terapia intensiva. Bueno, es la gran preocupación que hay, la pandemia. El tema de la policía bonaerense, que recordemos, son 90.000 efectivos, 90.000 efectivos. Entonces, y acá se está poniendo en cuestión la figura de Sergio Berni, ¿no? Ese todopoderoso que está pudiendo controlar, ¿no? Y el tema acá es con quién se habla. Claro. ¿Con quién se habla? Ayer aparecía Tonil, que es de la Defensoría de la Bonaerense, pero lo cierto es que no hay un solo actor, y donde tenés una base de policías que no siempre responden a los comisarios. Por eso, el primer punto del petitorio es que no haya sanciones ni traslados para las y los policías que están en la protesta. Uh-huh. Y después está el tema de la toma de tierras. Ayer se conoció un fallo donde se plantea el desalojo de la gran toma de Guernica en Presidente Perón. Ya hoy estuve difundiendo en las redes sociales el video que hicimos con Úrsula Asta, con la gran edición de Ezequiel Molina, donde se escuchan las dos compañeras, las dos delegadas, Yamila y Marcela, que son delegadas de esa toma genuina que es de Presidente Perón, con miles de compañeros y compañeras compatriotas de Presidente Perón. Uh-huh. Es como pasó en el Indoamericano, que cuando se toma el Indoamericano, Macri dice, no, era jefe de gobierno. Dice, esa es gente de provincia que viene a tomar a la ciudad. Cuando se hizo el censo, más del 90% era gente de la ciudad, de las villas aledañas, Villa 20 Lugano, Ciudad Oculta, que es la Villa 15, Villa 3 Soldati, Sildáñez, ¿no? Porque en realidad es como el corazón de todas esas barriadas, claro, el indoamericano. Entonces, acá el tema es cómo se resuelve. ¿Se resuelve con desalojo? ¿Cómo piensan desalojar a 2.500 familias? Y con una policía bonaerense que, bueno, a ver, lo de Bahía Blanca, ¿no? Recordemos la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Entonces, me parece que